Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Desde Capilla del Monte hacia todo el universo, Diego Ugalde, quien les habla, y Daniel Salvatore en los controles. Les damos la bienvenida a bordo de nuestro viaje de todos los jueves. Hoy es jueves 13 de junio del 2024, programa número 762. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido miércoles y viernes por Radio Municipal de San Esteban, 88.7, a las 6 de la tarde con el matecito y el criollito. Y los domingos de 15 a 17 horas, cadena Onda del Plata, 103.9 FM, Buenos Aires. Y Madrid, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes, como nosotros intentamos también estar. Daniel, buenas tardes en este tiempo primaveral de invierno. Así es, de mangas cortas y acá en Me Asomo, compartiendo música, entrevistas. De mangas cortas y pantalones cortos. Parece, así sí, parece. Sí. Bueno. Y esperando cómo y viendo cómo se desguaza este gran país. Bueno, cómo se desguaza este gran país y los farsantes que son los de estos gobiernos, lo hemos visto todo por televisión. Solamente gente que ha sido contratada por ellos para hacer desmanes, tirar piedras y quemar autos. Y a la gente que llevaron presa y que tiraron gases lacrimógenos a los ojos, una vergüenza, una salvajada. Patricia Bullrich es una atorrante. Ella debería estar dando cuenta de su responsabilidad por la muerte de los dos chicos en el sur. ¿Y dónde está? Está comandando, se cree la generala, digamos. Esta actitud de proyectarse en los demás, ¿no? Porque ellos, lo que decía la vicepresidenta a la hora de emitir su voto, dijo que había dos argentinas. Una argentina que prendía fuegos a los autos. O sea, ella. Que tiraba piedras a la gente, tiraba piedras y que realmente quería seguir no sé, destruyendo el país, y otra argentina generosa, amorosa, paciente, feliz, no sé qué, y como ella se ubicó en ese lugar cuando en realidad ellos fueron los que pusieron a la, a la policía a maltratar a la gente. La una vergüenza, una vergüenza, y una vergüenza también los senadores que por guita baila el mono deberían estar destituidos por como inmorales directamente. Tal cual. Ellos representan a un pueblo que los votó y hacen las cosas en contra. Bueno, nosotros estamos grandes, pero los chicos que vienen con todos estos cambios en las legislaciones la van a padecer. Entonces yo digo, bueno, la gente pidió esto, pero aparte crearon un caos y estaba tan blindado el Congreso que no se podía creer que si fuera tan normal lo que ellos iban a pedir, que blindaran tanto con 400.000 canas que habían y no pudieron agarrar a los que quemaron el auto o tiraron piedras. Y agarraban a una pobre jubilada, y cuando un grupo de diputados salió afuera del Congreso, les tiraron directamente, porque se vio en televisión, gas pimienta en los ojos y les quemaron los ojos y la piel. Una vergüenza. La verdad que estamos en un momento, argentinos, despertemos, porque esto va de peor en peor. Bueno, vamos con una canción de Adrián Berra, Impulso, y volvemos. Llega el día que se te abra la garganta y cierren las heridas. El lugar ya se inundó y vos seguís sentado, sentadito en el sillón que hoy está mojado. El mundo se descompone, el tiempo se evapora, una nube se acelera, que es lo que aflora. El otoño se instaló en la casa, caen las hojas cerca de la ventana donde asoman las ramas. Y veo pasar la gente, y veo pasar la gente, ¿dónde vas a dormir? Tenemos que salir, acá hay un decorado que se va a partir. Tomemos el impulso, podemos elegir. Dejemos descansar a la melancolía y salgamos a pasear el rato. Se acomodó la noche fría y lotería, me encontré dinero en el zapato. Abandonemos los pasillos elegantes de un consorcio que no dice nada. Tiremos piedras al cemento como si fuera algún lago de agua congelada. Elegir, dejemos descansar a la melancolía y salgamos a pasear el rato. Se acomodó la noche fría y lotería, me encontré dinero en el zapato. Abandonemos los pasillos elegantes de un consorcio que no dice nada. Tiremos piedras al cemento como si fuera algún lago de agua congelada. Dejemos descansar a la melancolía y salgamos a pasear el rato. Nuestros auspiciantes: Librería Nahual en La Techada, Antarcarana Posada Holística, Cafetería y Heladería Oishi en la Galería Luz de Sol frente a la Plaza San Martín, Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pollería Locos por el Pollo en Pueyrredón al 500, Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38 a metros del semáforo, Alfajores Achalay en La Techada, Veterinaria Ongamira frente al Rosedal. A

sabio cobija su música, que en el silencio del monte sabio cobija tu música. Cada siembra de agosto tus soles brotan el jalialia y entran profundo sin rostro como una sombra en tu caminar. Y entran profundo sin rostro como una sombra en el caminar. Vacío está el corazón de quien te quiere hallar. Junto a tu monte, compañero, de algarrobo, quebracho y chañar, sin tus ramas solo hay duelo, con tus flores vida. Bueno, escuchábamos Zamba del Aromito, cantado por Ezequiel González, una voz increíble y una guitarra impresionante. Y la guitarra, Laura Dos Santos, que impresionante. Yo siempre le digo a ella que creo que para mí es la mejor mujer argentina que toca la guitarra. Pero bueno, para mí, para muchos puede ser. Bueno, y justo estamos con ella. Así que, Laura, buenas noches. ¿Cómo andas, Diego? Estoy como engripada, así que estoy bajita, ¿viste? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, bueno, bueno. Cantos Inesperados desde el Cielo es un disco que hiciste cantándole a las aves con todos sus sonidos, y yo creo que de tantas aves que habían ahí te empezaron a crecer las alas y ahora vas a volar por todos lados. ¿A dónde te vas? Me mataste con la apreciación. Tiene que ver. Sí, yo creo que el Cantos Inesperados del Cielo fue el disco que me, ¿cómo decir?, como terminó de para mí de conformarse el ciclo que empezó hace tantos años cuando vine por primera vez en el 2009 acá a San Esteban. Y desde ese entonces hasta Cantos Inesperados hubo un compromiso, como una promesa para la tierra que compré y todo eso. Y Los Pájaros es como que me dieron ese final de ciclo, ¿no? Tanto escucharlos, escucharlos en las madrugadas, en los amaneceres, en los anocheceres, todo, decir, ay, están, ¿dónde están? ¿Dónde los están? Vas reconociendo. Y viste, ¿y dónde están? No, ya dejaron de cantar. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y empezar, che, vos sabés, yo escucho ahí unos pájaros, vos sabés más o menos a qué hora cantan, por dónde están. Y están allá, en los pencales, no sé. Bueno, todo este mundo, yo creo que finalmente terminó afianzar un poco esta promesa que yo le hice a la tierra. De devolverle con música. De restaurarnos a esta tierra que, digo, yo compré porque, bueno, sí, me la dieron por una plata, pero en realidad yo conocí mi casa, ese pedacito de monte, antes de comprarlo. Yo iba por Sendero del Monasterio y en la casa de Pablo Cardón, cuando Pablo Cardón con los chicos vivían ahí, y salí a caminar por mi casa, daba vueltas por ahí, y me acuerdo que una vez me senté y como me senté ahí, sentí algo, ¿no?, como si estuviera conversando. Y me acuerdo que lo que sentí fue como, estamos un poco más o menos, ¿no? Nos tenemos que restaurar, ¿no? como que nos tenemos que ayudar. Pero bueno, yo creo que siempre las personas necesitamos más ayuda. El monte siempre se va a recuperar. Se ayuda solo, ¿no? Es la naturaleza que tiene su ciclo. Uno puede, obviamente, en la restauración ayudarlo y ir viendo qué es lo que las señales que te da, y agregando una plantita acá, poniendo acá, recolectando semillas, sacándole exóticas, esto, lo otro, generando compostajes, bueno, no impactando, no talando, no desmontando, protegiéndolo, ¿no? Y obviamente eso responde súper noblemente. En mi caso, me ha traído tantas canciones y la posibilidad de cumplir un sueño, ¿no? Aparte de los pájaros, si uno entra a internet, no sé, a todas las plataformas donde estás, has hecho millones de cosas, porque uno busca Laura Dos Santos y aparece de todo. Sí, hay de todo. De todo, acompañando unas voces increíbles, tocando voz sola. Sí. Increíble. Sí, hay muchos discos en YouTube, hay más que en Spotify. Pero bueno, de a poquito los voy subiendo. No es tan fácil subir a Spotify como a YouTube. Pero ya en Spotify hay bastantes. Y bueno, y dentro de poco, espero antes de irme, o al poco tiempo de irme, a los pocos días voy a sacar un disco que se llama Cassette 1994, que es el primer material, digamos, que grabé en un estudio con cinta abierta, con estas cintas de tres cuartos, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, era chica y estaba con mi prima Marisa Lorda, una gran cantante con la que grabé toda mi vida, grabé cosas con ella y trabajé mucho. Y tengo mucha suerte de que sea mi prima, mi familia. Y bueno, y no teníamos plata. Entonces, mi tío agarró y dijo, bueno, ¿cuánto sale un día de estudio? Y bueno, yo lo pago. Entonces, estuvimos una jornada entera, larga, porque fueron más de 8 horas. Y en 1994 está grabado. Son 12 temas grabados, mezclados y masterizados, todos en un día. Listos para salir. Sin clic, sin metrónomo y todo derecho. Me acuerdo que grabamos todos nosotras, hacía dúo, y los otros músicos iban tocando arriba lo que íbamos grabando, sin cortar cinta, nada. Es todo toma uno o toma dos. Qué bueno. Así que vamos a sacar ese material. Que hay. ¿Ese nunca salió a la luz? No, porque ese era un cassette que nosotros hicimos como para, imagínate. O sea, todo el mundo, o sea, los músicos profesionales sacaban discos así, esto, lo otro, ¿no? Estuve un mes en el estudio, qué sé yo. Nosotros no teníamos plata para ir. Pero el disco suena bien porque grabamos. ¿Va a salir como salió o van a hacer algunos arreglos? No, porque no tenemos las pistas, nada. Bueno. Solamente teníamos el cassette. Y entonces, qué bueno. Un amigo que es con el que yo grabo, el Manu Schaller, que es un capo. Lo remasterizó, digamos, a un sonido actual, pudo retocar algunas pequeñas cositas. Y ahí grabó mi hermano, grabamos temas de Fito Páez, grabamos tangos, grabó mi tío, que era un cantor aficionado, un bolero, Piensa en mí. Grabamos música brasilera con un percusionista, amigo, con otro amigo, acordeonista, grabamos música italiana. Bueno, avisá, así estamos atentos, sí. Y después nos los pasás y vamos pasando las canciones. Pero bueno, estás con muchísimas novedades. Una, sí. La primera, en próximos días acá en... En dos días. En Vía Araba, muy cerca. ¿Qué día es, a qué hora es y qué es lo que vas a hacer? Bueno, hoy es jueves, pasado mañana, sábado 15 de junio, voy a presentar... a cerrar este ciclo y quiero comenzar como el viaje, cerrando el ciclo, convocando a los amigos, los vecinos, a la gente que pueda venir y presentar un poco esta impronta que el monte me ha dejado en estos 13 años de vivir ahí en casa. en la región, todo el trabajo ambiental, cultural y todo eso. Y eso quiero, es más un concierto como quiero contar eso, eso. Quiero, ¿vas a estar quiero, sola o voy a quiero mostrar canciones inéditas también? Ah, bueno. Sí, este, ayer estuvieron hace dos días unos músicos presentando la obra de Vilca en San Esteban y yo estuve ahí con ellos y entonces ayer estaba en casa y vi ahí el Durazno al Campo, qué sé yo, y bueno, ahí nació un bailecito, así que lo voy a presentar, este un par de temas nuevos. La Gatichera. Bueno, a no perdérsela porque después se va por un viaje, varios meses me dijiste. Sí, es el sábado a las 20 horas. Sábado 20 horas, sí. Acá en Viaraba. Acá en Viaraba, en la Sala Pablo Cardón. También me parecía lindo comenzar este viaje en esta sala. Porque, bueno, mi amigo Pablo para mí ha sido un viaje. Un viaje hermoso, compartir la vida con él. 50 años de amistad. Mirá qué bárbaro. Así que me pareció lindo poder estar en esta sala que él trabajó tanto para que exista. Y bueno, así que empezar el viaje acá, el viaje y compartirlo con la gente. Que no sé cuánto, tengo la garganta un poquito así. Estoy bueno, pero acá está pasado mañana, ya estás, ¿no? Miel, ¿qué tomamos? No, tecito bueno, caliente. Sí, pero bueno, pensaba el otro día, estuve el sábado pasado también tocando, enferma toqué. Como que bueno, el viaje es así, ¿no? Uno va a estar bien, va a estar más o menos. Este chico que grabó con vos Samba del Aromito, se llama Ezequiel González. ¿Castañón? No, español. Español. Español. Español, sí. Qué bien canta. Y qué bien grabado que está esa canción. De Belleville. Sí, increíble. Ezequiel. Lo vimos en vivo y nos quedamos maravillados. Bueno, vamos a escuchar una canción, El Zorzal Colorado, y volvemos. Chalchalero, soy el zorzal colorado. Con mis amigas cantamos, aunque el sol se ponga bravo. No buscamos un talita que con sus frutas naranjas merendamos de lo lindo, le cantamos alabanzas. La mañana tempranito calentamos la garganta, despertamos a la gente con la música y el alma. Y cuando llega el verano con preciosas lunas llenas, disfrutamos el nidito con sacha canciones vidaleras. Y que del nido se volaron. Su vuelo es parte del monte, ya tienen su propio canto. Y cuando llega el verano, con preciosa luna llena, disfrutamos el nidito con coplitas vidaleras. Bueno, y hablando de pajaritos, un pajarito me contó que te vas a ir de viaje, primero por acá, cabotaje, después internacional, que vas a cruzar el charco. Sí. Por eso te crecieron las alas. Sí, bueno, sí. Contame un poco del viaje, si tenés ganas, a sí. ver más o menos cómo va a ser. Y el viaje es poder, lo que yo siento que es como esta última etapa, no importa los años que dure, pero profesional, que yo siento que puedo mantener como físicamente un estado posible para dar conciertos. No sé hasta cuántos años, digamos, se puede... Bueno, sos re joven. No soy tan joven, ya bueno. Tengo 58. Ah, como Daniel, mira. Sí. Y no dio ningún concierto. Bueno. Pero bueno, hoy me estás bárbaro, yo pensé que tendrías 41. Mira qué simpático, al aire, simpático al aire. Al aire, sí. No, bueno. Digo, que mantenerse en ese estado de gira, o sea... Es cansador también, ¿no? Estar sin casa, que no es que ay, que sí es lindo. Pero lo podés ir programando, o sea que no tiene por qué ser toda una gira mundial. No, pero yo hace 13 años que vivo acá. Yo desaparecí del ambiente profesional, internacional, completamente, para darle espacio a la introspección. A tu vida. A la introspección que necesitaba de estar en el monte, de restaurar, de dedicarme a... Y de darle espacio a esto que es lo que quiero compartir en el concierto del sábado. Decir, estar en mi casa y poder hablar del tuminico, del paico, instantánea, o sea, como que forma parte de mi patio. Las canciones están en el patio. No tengo que imaginar... el brillo del durazno del campo en el otoño. Nadie me lo cuenta, nadie. Yo vivo eso. Qué bueno. Como el aromito, ¿no? Como la samba del aromito, que fue el primer tema, o el zorzal colorado, ¿no? Que todos los días venía a mi casa y me hacía así, tú, y cantaba a las 5 de la mañana. Bueno, esa experiencia es la que yo necesitaba. Que estuviera en mis brazos, en mi mano, en el corazón, para trasladarlo y volver a dar conciertos. No quería seguir en este plano profesional, digamos, con una música como decirte urbana o internacional. Y necesitaba volver, pero con otro mensaje, con otra propuesta. Por más que toque después conciertos de guitarra y todo eso, pero desde otro lugar. Entonces, ese lugar me llevó 13 años. Entonces, ahora, bueno, lo que voy a hacer es, voy a hacer un pequeño retiro de estudio y frente al mar. Qué lindo, ¿no? Me voy a internar y estudiar, puro y duro, horas y horas, para prepararme para ir en, calculo que el 1 o el 2 de octubre recién voy a poder volar a España. Y ahí empezar a tocar. Y bueno, ahí están cosas en Inglaterra, mirá, Bruselas, bueno. En Madrid. Acordate que el 4 de octubre sí. Es nuestro cumpleaños 10 en la radio. Sí. Así que nos tenés que mandar alguna canción de esas nuevas tan lindas que haces para pasarlo como una especie de primicia. 4 de octubre, no te olvides. Quiere la primicia, ya. Obvio. Ya te saca la primicia. Sí, sí, sí. Pero nos encanta, siempre que podemos te vamos a ver, vos sabés, así que sí. En la feria o donde estés. Bueno, vamos con otra canción, esta canción me dijiste que es una canción instrumental, La Aguilera. La Aguilera está dedicada a Paul Aguilera, que va a estar el sábado también, o sea, es un invitado, Ezequiel González. Abastar Ezequiel González Español. Sí, viene de Belville, junto con mirá. Lisandro Rodríguez, que sí. es otro cantor y cantautor y autor de Belville, también viene. Y viene Paul Aguilera y va a venir Paulo Carri, me dijo que va a venir también. Qué bueno, qué lindo lo que hicieron el otro día ahí sí. en la sala Carafa, que sí. nosotros no conocíamos. Así que bueno, por lo pronto ellos cuatro van a aparecer. Bueno, así que es un super nivel, no pueden perderse, hay que llenar esta sala. Ojalá. Sí, sí, nosotros vamos a estar. Bueno, vamos con la Aguilera. Y Chacarera después... para Paul Aguilera. Okay. Dedicada a... Porque... Muy bien, y después volvemos a Me Asomo con Laura Dos Santos. Y siguiendo con el viaje, primero te vas por enfrente al mar a estudiar un poco y después te vas a ahí desplegas las alas, ya las plumas crecieron a full para cruzar el charco, el gran charco y llegar a Europa. Sí. Ahí tenés planeado, ya me dijiste, algunos conciertos por algún lado. Sí, sí, sí. Tengo ahí, estoy esperando como sacar el pasaje, pero bueno, es una cuestión más del trámite. Mm. Pero... Un consejo, cuanto antes saques el pasaje con respecto a tu fecha, va a ser mucho más barato. Sí, sí, era una cuestión más de eso, que estoy esperando como que se confirmen fechas, ¿no? De un festival a fin de septiembre, que me han confirmado que tocaría, pero bueno, viste, acá en Argentina está todo muy complicado con el tema político y los presupuestos y las cosas de cultura. Que funcionaron 30 años, no se sabe si se va a pasar. Entonces... Está como muy parado todo. El día que fuimos a la cumbre a escucharlos a ustedes, después en la calle, que era temprano, no había nadie. Y se supone que en la cumbre un viernes, un sábado, tiene que haber gente. No había nadie. Sí, sí, sí. Y eso que hacía calor. Sí, claro, pero bueno, se ve que la gente por ahí no sale o... No sé. La verdad que una lástima, porque... Ese show estuvo bárbaro, ¿no? Realmente que la gente se pierda estos shows que no cuestan tanto porque las cosas están muy difíciles, que la gente debería aprovechar más. Bueno, en este caso, la entrada, para que sepan todos, hay una entrada mixta, esa es una, es algo que yo he propuesto a la cooperativa, de que haya una entrada a 3.000, que bueno, me parece súper accesible. Muy accesible. Y pero no va a ser la salida a la gorra, sino la entrada a la gorra, el que no pueda, ponerle que decís, no, la verdad no tengo 3.000, llego a 2.500. Bueno, entraba con 2.500. No, no. ¿Y yo? A la entrada, sí. No a la salida. O sea, es como que, bueno, que querés venir a un concierto, sí. Hay que pagar una entrada. Seguro, son años de estudio. Uno piensa que los músicos vienen y tocan así. No, hay cualquier cantidad de años de aprendizaje. Y yo también diría y sugeriría, el que puede pagar un poco más, que lo pague. Sí, sí, obvio. Por eso digo, es un estándar. Decir, bueno, tenés 3.000, 3.000. Tenés 4.000, pagás 4.000. No va a haber una exigencia de cuánto tenés que pagar. Es una propuesta que yo le hago al público, que sea consciente, pero la entrada, no a la salida. Seguro. Porque a la salida es como que, ay, no me gustó una canción, te dejó, o te mandaron un mensaje en el medio, en el teléfono, para ver si te vas a tomar una cerveza, y si no, bueno, le pago 2.000 porque me guardo 1.000 para... Eso no quiere... Esto de la gorra a mí no me gusta, porque es un laburo... la gente va y come, no sé, cualquier cosa en cualquier lado y gasta fortunas. Y cuando va a ver arte, el arte cuesta, porque hay mucho estudio, mucha dedicación. En el caso de ustedes, muchísima. Sí, la entrada hay que pagarla. Sí. Como sea, digo, lo que está es bien. Es cuando vas al psicólogo. Está un poco elección del público de lo que pueda. Y la conciencia. Si dice, bueno, mirá, van a tocar 5 músicos, 3.000 me parece poco. Tenemos 4.000. ¿Cuánto cuesta 5.000? Bueno, un café? El otro día me dice un amigo, estoy acá en La Biela. La Biela es un bar lindísimo en Recoleta. Sí, sí. Me dice, ¿sabes cuánto cuesta un cortado? 3.500. Ah, bueno, o sea que es un cortado de La Biela. Sí, sí. O acá un cortado. Bueno, ¿y cuándo estás volviendo, Laura? Después ¿A Argentina, después acá, a Capilla. Ah. Después de todo ese viaje por el mundo. Y bueno. No tengo una fe, no voy a sacar un pasaje de vuelta. Voy a sacar un pasaje de ida porque soy española. Ah, mira. Y yo viví ya 10 años en España. Es una vuelta, digamos. También tengo familia en el sur, en Sevilla. Qué dos hermanas, lindo. Que es donde el pueblo donde de mi madre y de mis abuelos. Y hace 13 años que no los veo. Entonces, mirá qué emoción. Sí, para mí, bueno, por eso te digo, para mí. Muchos años acá, ¿no? Muy instalada, muy comprometida con el lugar y con el proyecto y con esta promesa a la tierra. Y ahora, bueno, necesito salir, trabajar, dar conciertos, también dar masterclass. Estoy ahí con unas propuestas de masterclass, de conciertos didácticos. Y bueno... Creo que va a ser un proyecto como de 2 o 3 años, digamos, que volviendo regularmente me pueda generar un circuito que me permita volver. Pero bueno, me imagino que en diciembre para Te hago una pregunta. Si hay algún cantante que está buscando un acompañante, un guitarrista, ¿te puede consultar a vos? ¿En como dónde? No, acá, obviamente. Si hay un... No, si yo me voy de viaje... Ya sé, pero para más adelante. ¿Para más adelante cuándo? Y si no yo... sé. Diego, decile que querés. No, ¿a qué te referís? Si no voy a estar. No, Diego. Pero cuando vuelvas. Ah, bueno. Bueno. Para eso tengo que volver. Bueno, vas a volver. No, vamos a volver. No, pero digo, volver. Con la frente alta. Con la frente alta, pero no sé, yo no me planteo eso. La verdad que hace mucho que no estoy acompañando gente. Es como un oficio que tengo, pero no... Pero podrías hacerlo en el futuro. No lo estoy abandonando ya hace mucho. Ajá. Hace mucho que dejé... Yo te pregunto porque si hay alguien que está escuchando. Hay alguien que trabaja todo. ¿Alguien? Hace mucho que no acompaño. O sea, sí acompaño... qué sé yo, Ezequiel canta mis canciones, no es un acompañamiento. Es un dúo. Es un compartir canciones. Qué bueno. Y a Gaby también, eso es un dúo que tiene 25 años, qué sé yo, tampoco me planteo lo que voy a hacer con ella, hacemos lo que dice, ¿no? Se nos da la gana. Sí, no, sino básicamente sí, donde, en el momento que sea, no estoy muy preocupada por ver si la voy a acompañar o no. Qué sé yo, después no estoy acompañando yo gente. Ajá, bueno, está bien. Sí, estoy armando proyectos porque no veo que sea algo que yo ya pueda aportar más de lo que ya he acompañado. Empecé a acompañar gente cuando tenía 16 años. Uh-huh. O sea, hace más de 40 años. Ya está, o sea, no puedo acompañar mucha más gente que en todo tipo de estilos, países, venezolano, peruano, brasilero, uruguayo, no sé. Ya estoy, ¿qué bueno, sería? Busquen, los que nos están escuchando, Laura Dos Santos en YouTube, en todos lados, y van a ver la cantidad de música buena que ha hecho Laura. Bueno, vos me dijiste media hora, pero ya vamos casi una hora, 50 minutos, y no quiero hacerte hablar porque tenés que cuidarte la garganta para el sábado a las 20 horas que vas a tocar acá en Hipólito Yrigoyen 136, en un lugar donde se llama Viaraba. Ahora fuera de radio me vas a contar de dónde sale esta pregunta rara que me acabas de hacer, si alguien te llama para... Se me ocurrió porque siempre hay... hay cantantes que de repente uno los conoce acá y no saben y no conocen músicos y acá hay pianistas, hay sí, pero bueno, yo digo de los que yo conozco y me gustan. Sí, bueno, ¿conoces quién los acompañe? No. Yo no conozco. Bueno, no, yo tampoco, pero es una pregunta que se me ocurrió recién, ¿no? Bueno, así nomás. A la audiencia la vamos a dejar así como bueno. Sí, un desliz. Bueno, Laura, yo quiero agradecerte que siempre que te llamamos venís y siempre venís re contenta y nos encanta recibirte. Y ahora con estas novedades realmente nos ponemos contentísimos todos, te va a ir bárbaro y te esperamos de vuelta. Ya me estoy adelantando, pero bueno, tenés que pasar por el sur, por el mar, la playa y Europa. Y mandá saludos, acordate del 4 de octubre. Y el sábado, obviamente, el sábado vamos a estar acá. Yo voy pasito a pasito, como en las plantitas. Mm. Vamos ahí, voy a estrenar el bailecito del patio. Mm. Donde hablo de esas cosas, el durazno del campo, el paico, del cedrón, del turminico, la colaea, todas estas plantitas que hay en mi patio, los espinillos también. Y hablo esas cosas. Tengo una canción nueva que estoy armando del volumen 2 de Los Pájaros, que qué yo bueno. También estoy empezando a componer. Así que ahí voy a presentar unas estrofitas. Mirá qué bueno. Así que bueno. Así que sugerimos y que vengan todos a escuchar a Laura, que con los músicos que nombraste va a ser bárbaro, todavía más arriba. Bueno, nos vemos el sábado a las 20 horas y te mandamos un beso desde acá fuerte con Daniel y nada, nos vemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir con muchísimas ganas a verte. Dale. Y a escucharte. Bueno, vamos ahora, nos despedimos con Monte. Monte, me diga quién tú eres. Está en portugués, grabado con un Sebastián Tesoro que grabó la batería en Inglaterra. Mm. Mi prima que grabó en Buenos Aires. La voz, Marisa Lorda, una gran cantante especializada en música brasilera, y está traducido al portugués, pero es un tema que está grabado en diferentes estilos. Nació como merengue venezolano. Ah. Está grabado en portugués tipo lloro, samba lloro. Ezequiel lo canta como chamamé, y es un proyecto así, dedicado a que músicos de diferentes lugares. Gaby lo canta en candombe, en clave candombe, y un poco rescatar esto de lo que cada uno le pueda aportar, esta biodiversidad del monte. Uh-huh. Y que este tema, que es una interpelación para el ser humano, donde le dice: monte, dime quién eres, porque está perdido, ¿no? Básicamente. Hasta que lo encontrás y después no lo querés soltar. Bueno. Gracias. Laura, muchísimas gracias. Nos vamos con Monte y nos volvemos a ver el sábado a las 20 horas acá en Viaraba. No falten, por favor. Gracias. Quem tu és? Me diga quem tu és.

miércoles 19 de junio a las 21 horas. A ver, quienes trabajan acá, Cardonal, y veo gente conocida, Rodolfo Moisés, Danzas Mirta y Emilio Cardona y el coro Jubicanto, y Santiago Sampo, que toca la guitarra y toca súper bien los tangos y las canciones de él también, y Laura Soán. Así que esto es el Cine Teatro Enrique Muiño, el miércoles 19 de junio a las 21 horas, homenaje al padre criollo. Bueno, vamos entonces con Betty, porque hoy es jueves de poesía. Vamos con Betty y con el cuento de Alfredo Bracaccini, a ver qué nos traen. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy es jueves de poesía. ¿Nos asomamos? Lo que dice Borges sobre los sinónimos es verdad. No existen. Can no es lo mismo que perro, ni la palabra ramera tiene la dignidad de la palabra puta. Pero yo te recomiendo un buen diccionario de sinónimos. Uno quiere escribir, habló en voz baja. Como eso no le gusta, lo reemplaza por voz queda, que es espantoso. Ojea el diccionario de sinónimos al azar y en cualquier parte encuentra la palabra pálida. Entonces escribe, habló con voz pálida, lo que está muy bien. Abelardo Castillo. Feliz día del escritor y la escritora. Hoy, 13 de junio, celebramos el Día del Escritor y la escritora, en homenaje al nacimiento del poeta cordobés Leopoldo Lugones en 1874, fundador de la Sociedad Argentina de Escritores y figura esencial en el panorama de nuestra literatura. Rendimos homenaje a todos los escritores y escritoras que enriquecen nuestra cultura con sus palabras. Historia de mi muerte, de Leopoldo Lugones. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y a cada beso tuyo con una vuelta menos me ceñía. Y a cada beso tuyo era un día, y el tiempo que mediaba entre dos besos, una noche. La muerte es muy sencilla, y a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la retenía sino por un solo cabo entre los dedos, cuando de pronto te pusiste fría y ya no me besaste. Y solté el cabo y se me fue la vida. Feliz día para todos. Feliz día, Dani, para vos, que siempre dedicas hermosos escritos con tu corazón y tu alma. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Sentí sus manos en la espalda y vibré como la primera vez. Fue como un torrente desbocado que estalló en mi interior, y a medida que el contacto de nuestras pieles se hacía más intenso, pude ver la luz. Di gracias a Dios por ser tan feliz. Se me nubló la vista y una lágrima mojó la palabra feliz del libro que estaba leyendo. Puta madre, me dije, ¿cómo puedo ser tan estúpido como para emocionarme con estas sensiblerías a esta altura del partido? ¿O es que alguna parte de mi inconsciente se conmovió con esta historia? ¿Por qué? ¿Porque siempre quise vivir algo así y nunca pude? ¿Es que alguien puede vivir algo así en la vida real? ¿Se puede? ¿Qué corno me está pasando como para que un bestseller arteramente construido para emocionar me movilice tantos cuestionamientos? Se ve que hoy va a ser uno de esos días en los que arranque en baja y termino destruido. Ojo, no es que me haga la víctima, no. Pero la verdad, me pasaron todas. A veces pienso que en otra vida debo haber sido un flor de hijo de puta. Si no, ¿cómo explico que en esta me vaya como me va? Está bien, según me dicen, a todos les está yendo como el culo. Pero a mí, ¿en qué me cambia la cosa? Aunque para ser franco, dentro de todo, algo mejor me está yendo. A ver, no nos confundamos, ¿eh? No es que mi vida ahora está súper y que no pasa nada. No, qué sé yo. Por ejemplo, ya no tengo tantos problemas con los demás. Antes, no sé si era yo que andaba mañero o qué, pero mi vida era un verdadero quilombo. Es que soy muy sensible y me jode que me tomen para la joda. Que se rían de mí o que me miren como un bicho raro y anden comentando por detrás. Y bueno, cada uno es como es. Tenía unos líos terribles porque no me quedaba callado y reaccionaba. A veces mal, lo reconozco. Pero ahora no. ¿Será que me serene bastante? ¿Qué sé yo? ¿O que hay una ventana en el nuevo pabellón donde me tienen internado? Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay.

Amigos y amigas de Me Asomo, aquí Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana. Salto el charco, vuelo por arriba de este gran Atlántico para llegar a América Latina, Argentina amada, Córdoba querida y Capilla del Monte queridísima. ¿Cómo les va, mis queridísimos Diego, Daniel? Tanto tiempo. La vida me ha llevado por todos lados, como siempre, yo comparándome con el tiempo, me ha soplado el viento, me ha caído agua, he visto lluvias de barro, la calima no nos dejaba vernos entre nosotros. Bueno, el tiempo viene así, muy variable. La semana pasada tuvimos toda la semana con calima, ¿se acuerdan ese polvo en suspensión que viene del Sahara? Bueno, las corrientes de aire, de viento, lo traen hacia la península, y la zona sur, que son los andaluces, reciben la mayor cantidad, pero se va deslizando y llega a la Comunidad Valenciana. Hemos tenido unos cielos medios anaranjados, amarillos, Y bueno, y va cayendo ese polvo, cubre los coches, se ve que cubren los árboles. Y cuando viene agua, a veces es lluvia de barro, porque ese mismo polvo que está en suspensión en la atmósfera, el agua la arrastra y la convierte en una lluvia muy barrosa. Pero luego de esa lluvia tuvimos lluvia de la buena, cosa que se agradece mucho porque hemos tenido un periodo de mucha sequía. Casualmente yo en el pueblo que vivo estuve trabajando con la gente del campo, en la zona donde yo estoy, que es Comunidad Valenciana, es hacia adentro, el pueblo de Casinos, hacia la zona de Alcublas, es hacia adentro, digamos, alejándonos del mar. Es una zona de almendros y crece un producto que es muy particular y muy precioso, que para nosotros tal vez es un poquito más común, pero acá lo aprecian como una joya preciosa, y es el melocotón de secano. Sería el melocotón, es el durazno, sería el durazno grandote, amarillo, ese que uno puede ver en las conservas, en el durazno en almíbar. Bueno, ese durazno, muy anaranjado, muy precioso. Estuve trabajando en un par de tareas. Una es ralear, es decir, cuando el fruto ha comenzado a crecer, las ramas se llenan de mucha fruta, quedan una al lado de la otra. Entonces, justamente para que ese durazno, este melocotón, se desarrolle como quieren, que llegue a tener el tamaño de un puño, o vamos a decir el tamaño de un pomelo, bueno, justamente hay que intercalar. De una rama que tiene 20, hay que dejar 10, por ejemplo. Se va sacando, intercalando, que son chiquititos, ¿no? Del tamaño, vamos a decir, de una nuez. Hay que ir sacando, sacando, sacando para que engorde el que queda en el árbol. Bueno, después se deja, se espera, se deja que crezca, que logre su tamaño. Luego se cosecha. En eso yo no estuve, lo vi, pero bueno, lo hacen más los hombres porque es una fuerza diferente, cargar camión, cargar cajones, a los camiones. Luego van a almacenes, que serían como unos galpones, unos depósitos, y ahí vuelvo a entrar yo, que es el de acomodar en los cajones para que vayan al mercado. Venden como unos termoformados, son unas placas plásticas con forma, y tienen tamaños, el 26, el 24, el 22, el 20. El 26 es el melocotón más grande, el 24, el 22 y el 20. El 20 es casi de descarte, muy chiquito. Este año lo que se ha notado es que de los grandes grandes, del tamaño 26, que es el que nombraba al principio, el tamaño de un pomelo, ha habido menos cosecha. Ha habido mucho más de lo mediano y de lo chiquito. El mercado es muy exigente, los que no están lindos se descartan, los que están manchaditos se descartan, los que están un poco deformaditos también. Hay una exigencia, a mis ojos, a mi punto de vista, un tanto fuera de lugar para mí, porque sigue siendo fruta. Es más, los que trabajamos en eso nos llevamos a casa lo que se descarta, y la verdad que de descarte tiene poco, porque yo llego a mi casa y no los tiro, los comemos. Entonces, eso digo que me parece como un absurdo, ¿no? El desperdiciar alimento que es comible. Los pakistaníes y los hindúes tienen unas verdulerías y fruterías que a mí me gustan mucho, porque están muy bien de precio. Ellos venden mucho de descarte, que yo creo que lo compran también. Cuando el descarte es grande, no se lo regalan, lo venden. Pero igual es una mercadería que está muy bien y a un precio mejor. Lo mismo pasa con todo, con los tomates, con las ciruelas, los damascos. El damasco es raro que venga malo, siempre es muy parejito. Pero los tomates sí. Bueno, voy en el metro, como verán. Suenan las campanitas y la chica hablando en valenciano. Bueno, amigos, les he contado un poquito del tiempo. Les he contado de las bondades del campo, que ha habido mucha queja porque el invierno no fue nada de lluvia, no ha nevado tampoco, lo cual también genera agua. Hay un golpe de frío que a la fruta le viene siempre muy bien, y no lo hubo este año. Hubo un frío muy concentrado, como el que han tenido ustedes, muy fuerte, que fue como si fuera la segunda quincena de enero. En febrero también alternó bastante, pero no fue tan impactante. Fue un frío frío, muy fuerte, pero en un periodo corto. Bueno, mis corazones, les cambio de tema y les sigo hablando de más tiempos. A ver, ¿qué les cuento? Tiempos convulsos. Hemos tenido elecciones el domingo pasado. Los resultados no han sido nada felices porque, bueno, está muy clara esta arremetida de la ultraderecha. Lo vimos en Francia, ganó Le Pen, Marine Le Pen. En Alemania ganó el partido Fuerza Nueva. En Italia, bueno, Meloni estaba de fiesta. Está Hungría, Austria, Portugal no fue muy simpático como se esperaba. El único más o menos que ha quedado es España, pero España no ganó el socialismo, ganó el Partido Popular, el PP, centro-derecha. Centro-derecha muy coqueteando ya con la ultraderecha, con Vox y con las otras agrupaciones. Bueno, es preocupante. La Cámara ha quedado conformada bastante parecida como estaba, pero se han ganado 46 escaños, 46 lugares, asientos de eurodiputados, de partidos nuevos, entre otros, que han ganado un solo asiento, pero que no es menor. Hay un partido que surgió de la noche a la mañana, nadie se lo esperaba, lo hemos visto el nombre cuando salió, cuando lo nombraban. Yo digo, seré yo que no estoy informada, nadie conocía ese partido y se llamaba Se Acabó la Fiesta, se llama Se Acabó la Fiesta. Se Acabó la Fiesta tiene la misma temática de el nuestro, entre comillas, anticasta. Todo lo que dice es lo mismo, se acabó la fiesta para la casta. Ellos dicen se acabó tanto despilfarro, se acaba este estado que da de mamar a quien no se lo merece, basta de migrantes que vienen a delinquir y no sirven para nada. Consignas muy fuertes, muy desagradables, muy homófobas, muy contra los derechos LGTBI, racistas. Ya sabemos el perfil por dónde va, y con propósitos y con ideas neoliberales todos. Con economías totalmente poco solidarias y, bueno, resistir las calles, es ocupar las calles, tocará de nuevo, porque, bueno, se han puesto, bueno, acá entró en vigor ayer la ley de amnistía, van a quedar amnistiados todos aquellos que fueron presos en el plebiscito aquel que se hizo en Cataluña, ¿se acuerdan? Por independizarse. Bueno, van a quedar libres, pero están poniendo bastante dura la historia de la ley de amnistía, bastante dura, porque ahora está en manos de los jueces que la lleven a cabo como corresponde. Ahora ya es ley, pero digamos, convivimos con muchas leyes que siempre hay que seguir haciendo fuerza para que se cumplan. Entonces, bueno, corazones, así estamos. Aguante corazón, así estamos. Mucha fuerza, mucha solidaridad, miradas de amor, abrazos, confiar en el codo a codo. Sigamos apoyándonos entre los amigues, entre el arte, las canciones, la música, lo bello, lo bueno, lo cariñoso. Dancen por la vida, no dejen de hacerlo. Tómense de las manos, ábranse fuerte, sientan la fuerza de la caricia, de la mirada, de las oportunidades que nos da la fuerza del amor. Chicos queridos, me despido desde aquí con un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Procuraré llegar la semana que viene una vez más, porque yo también los he echado muchísimo de menos. Los he extrañado un montón. Bueno, mis queridos, un gran abrazo y que anden muy bien. Adiós. Decía Jorge Luis Borges, que un libro se lee para la memoria. Y en De Libros y Autores, esta columna semanal en el programa Me Asomo, nos acercaremos a ellos, los libros, los autores, para que la memoria permanezca viva. Bueno, y la escuchamos a Alicia desde Valencia y ahora a su hermana Silvia desde acá, Córdoba, más cerquita. A ver qué dice Alicia y Silvia. Silvia ahora. Hola Dani, hola Diego. Hoy me asomo a celebrar a los escritores, porque necesito que los escritores, con sus utopías, sueños, oficios, perseverancia, paciencia, observancia, inteligencia, talento, brillo, originalidad, consecuencia, con todos esos valores que puede reunir un buen escritor, una buena escritora, me ayude a soliviantar la pesadez de este día. Estaba por decir que era la noche de anoche y el día en que hoy hemos amanecido, un día clivaje, pero en realidad es un día, el de ayer, cornisa, y el de hoy, abismo. Un día muy triste, con el cual es difícil arreglárselas para celebrar, ser feliz y hacer surgir la necesaria alegría de la vida, del trabajo, del arte, de la creatividad. Pero bueno, también es un día del real realismo del frente histórico, como dice Pompeyo Audibert. Y como dice Pompeyo Audibert, dan muchas ganas de romper ese espejo de la real realidad del frente histórico de un piedrazo, para que ahí detrás aparezca la verdadera identidad, la verdadera razón de ser, la verdadera experiencia de sentido, el sentido necesariamente poético para nuestras vidas. Hoy no voy a hacer ninguna cita de ninguna experiencia histórica, porque la historia se presenta hoy con tal magnitud de presente, con tal peso, con tal densidad, con tal obscuridad, que prefiero estar aquí, ahora, en este presente y acompañarlos. Pero tiene, después del miserable trabajo en el Senado, por parte de la Argentina más reaccionaria, más conservadora, más antipopular, más gorila, expresada en esos representantes de sí mismos, de sus propias clases sociales, que estuvieron sentados en las butacas durante casi o más de 24 horas discutiendo sus privilegios, prefiero, después de esas horas tan aciagas y siendo como nos ha dejado el día de hoy, con las plumas mojadas, leerles un texto precioso de una investigadora, jueza federal brasilera, que es una jueza electoral de la provincia, sí, del estado de Amazonía do Sul, y que tiene como catedrática un texto reflexivo para con sus alumnos. Creo que ese texto nos viene muy bien hoy para apachacharnos, como se dice en México, para acariciarnos, para hacernos dar cuenta, para poder mostrarnos, para poder visualizar qué hemos perdido con la votación de los representantes ayer en el Senado. ¿Qué se pone en juego con todo ese juego de ellos, tan a la distancia, tan lejos que están? Paso a leérselos. Lo considero una belleza reflexiva y se los dedico a toda la ciudadanía que hoy está triste porque tiene conciencia de lo que acaba de ocurrir. Bueno, este texto pertenece a Raquel Domínguez do Amaral y fue escrito por ella, por esta jueza, para sus alumnos. Dice así: ¿saben de qué se hacen los derechos, mis jóvenes alumnos? ¿Sienten su olor? Los derechos son hechos de sudor y de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en hogueras. Cuando abro la Constitución, además de los signos, de los enunciados vertidos en lenguaje jurídico, siento olor a sangre vieja. Veo cabezas rodando de guillotinas, jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en las llamas de las hogueras. Oigo el grito enloquecido de los empleados. Me encontré con niños hambrientos, enriquecidos por inviernos rigurosos, fallecidos en las puertas de las fábricas con los estómagos vacíos. Sofoco en las chimeneas de los campos de concentración, expulsando cenizas humanas. Cuando abro los libros, veo africanos convulsionando en las bodegas de los barcos negreros. Oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas. Los derechos están hechos de fluido vital. Para hacer el derecho más elemental, la libertad más primaria, pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en la máquina de hacerse derechos. ¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y tribunales? ¡Ja! ¡Qué engaño! El derecho se hace con la carne de la gente. Cuando se deroga un derecho, se pierden miles de vidas. Los gobernantes que usurpan derechos como buitres se alimentan de los restos mortales de todos aquellos que murieron para convertirse en derechos. Cuando se concreta un derecho, se eternizan esas miles de vidas. Cuando concretamos derechos, damos un sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia. El derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea humana terrenal ha tenido algún significado. Queridos, los despido con mucho cariño. Hasta pronto. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y hoy es un día con menos música que otros días, pero con información muy importante. Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Martín Bermúdez. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Estamos en la mañana siguiente de la noche anterior, the morning after the night before, como dicen los americanos. Ellos lo dicen en general refiriéndose a noches que han sido buenas en algún sentido. Nosotros tenemos la resaca, una vez más, la resaca de una noche violenta, la resaca de una democracia que no llega a convertirse en lo que uno desearía, no llega ni se acerca a los ideales de ejercicio de la democracia con una república sana. Ayer pasaron cosas que ya hemos visto muchísimas veces en nuestra historia. Esas cosas tienen costados alarmantes y uno de ellos es la violencia. Claro que si uno se pone a pensar qué pasa en Francia, por ejemplo, fundamentalmente en París cuando hay manifestaciones, va a quedar claro que esas manifestaciones son bastante más violentas que las que vivimos o vimos ayer en la ciudad de Buenos Aires a raíz de la votación, el tratamiento y votación de la ley bases en el Senado de la Nación. Pero esto es la Argentina y ver la brutalidad, la violencia, la reactividad de los franceses en nada ayuda más que como una referencia a modo de ejemplo para decir, bueno, en ese sentido no somos los peores. Lo que sí ya hemos visto muchas veces, y a esta altura del partido no pretenda nadie que yo me crea, que los que incendiaron autos y generaron violencia fueron muchachos que de repente se volvieron locos o eran terroristas, como dice la ridícula de la ministra Bullrich, una persona sumamente violenta, sumamente mentirosa, sumamente incapaz, que tiene una historia muy tortuosa, pero a la que todavía hay gente que le cree y la vota. Es una cosa increíble, maravillosa, un milagro de la política que una persona como Bullrich siga teniendo poder, el poder suficiente como para haber organizado una represión brutal que nos lleva a la misma historia de siempre. ¿Qué fue primero? Esto es el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Los hidrantes que se empezaron a desplazar y empezaron a reprimir sin que se viera, porque no se vio reflejado, no hay ninguna imagen en la que se vea que los hidrantes empezaron a actuar porque había mucha violencia en la manifestación. Lógicamente este tipo de manifestaciones tienen desbordes. Pasa siempre. Pero ojo, porque a través de la historia, recuerdo y recordarán muchos de ustedes, que en muchas manifestaciones las cosas se pudrían de repente, mágicamente, porque venían unos encapuchados, enmascarados, con las caras tapadas, que empezaban a tirar cascotes. Tenemos las famosas toneladas de piedras del gobierno de Macri, expresadas siempre como una barbaridad, cuando en realidad el contenedor con las piedras lo dejó el gobierno de Macri. Una iniciativa, entre otros, del encanto de Patricia Bullrich, funcionaria vergonzosa que debería retirarse de la política y probablemente tener alguna causa penal. Dicho esto, yo creo que hay un poco de todo, que si uno mira los canales de televisión, ya se ha convertido en un ejercicio tan desgastante mirar los noticieros, porque depende del canal que uno mire, todo era culpa de unos terroristas, que ¿por qué terrorismo? Suscribiendo la imbecilidad, la falsedad de lo que manifiesta Patricia Bullrich. Y si uno mira otro canal, en realidad había un montón de carmelitas descalzas tomando té de jazmín pacíficamente en la plaza y de repente la policía empezó a cagarlas a patadas en la cabeza. Ni calvo ni con dos pelucas, por lo que yo veo en las imágenes, hubo componentes que fueron funcionales. Es como que si se hubieran puesto de acuerdo. Y claro, uno llega a la conclusión de que, ¿y si se pusieron de acuerdo? ¿Y si había, como dicen en la jerga, servilletas, tipos funcionales a los servicios, que los ha habido siempre en todas estas manifestaciones? A veces simplemente caminan, observan, sacan fotografías, sacan datos, pasan datos por teléfono. Me ha pasado estar caminando con algún sindicalista de fuste en alguna movilización y ver a los tipos que vienen, te vienen siguiendo, te sacan fotos disimuladamente, las pasan para que alguien investigue quién sos. Bueno, yo soy nadie, no pasa nada, pero en realidad lo hacen. buscan, buscan y buscan constantemente, porque de eso viven. De hecho, viven de la conspiración. Tanto viven de la conspiración como Patricia Bullrich. Ustedes dirán, pero en todo este episodio hay que poner a Patricia Bullrich en la centralidad del análisis. Y sí, y sí. Para analizar la brutalidad de lo que pasó ayer, la bestialidad de haber golpeado diputados, de haber golpeado jubilados, de haberle tirado gas en los ojos a los jubilados. Miren, yo a veces me pongo a pensar y digo, claro, un tipo joven por ahí se recupera más rápido de una herida, de un golpe, de alguna agresión con un producto químico, cada vez más químicos y más agresivos, por cierto. Pero a medida que van pasando los años, ya no es lo mismo recuperarse de una lesión física. Y ni hablemos de las lesiones morales. Todos estos jubilados que han sido golpeados brutalmente en el día de ayer, realmente los que los golpearon, los que les tiraron gases, no tienen perdón de Dios. Aunque trabajen de eso. Pero vamos a poner que trabajen de eso. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de Patricia Bullrich. Por eso la pongo en un lugar central. Maltratan a los jubilados porque es parte del asunto, porque los jubilados son los que menos capacidad de reacción tienen. Y no la tienen por una cuestión absolutamente práctica y fácil de entender. Son gente mayor que ya no están ni siquiera físicamente, no digo mentalmente porque sería injusto, pero físicamente no están. A mí la cabeza no me corre al mismo ritmo que mi cuerpo. Ya no tengo los años como para tener elasticidad y bancarme un bastonazo en la espalda sin estar después 3 meses hecho pelota. Entonces, el primer análisis de todo esto es que la brutalidad ejercida ayer, la criminalidad de la represión de ayer, es un tema central en cuanto a que marca un estilo de Javier Milei, al que no le importa nada porque no siente nada, porque es un psicópata, prohijado por gente como Patricia Bullrich, que no es la única, no es la única. Dicho esto, vamos al tema de la ley bases. La ley bases salió aprobada con algunas cosas que se rechazaron en particular, empieza a caminar. Si hubiera salido rechazada, hubiéramos elevado la locura de este muchacho al paroxismo y probablemente, como todo loco dañino, hubiera hecho daños muy rápidos e imposibles de reparar en el futuro. Ahora, y siguiendo el juego de la democracia, va a volver a diputados y se seguirá discutiendo, pero el juego de la democracia también contempla las manifestaciones, también contempla las movilizaciones. No se puede pretender esperar que un pueblo acepte en forma silenciosa que le atropellen todos sus derechos. Dicho esto, el juego de la democracia a veces tiene algunos vericuetos que dan ganas de vomitar. En las primeras ganas de vomitar dan con una senadora de apellido Krexel que aceptó una embajada en la UNESCO con un sueldo que ronda los $16,500. Alguien habla de $20,000. Los sueldos concretamente de ese tipo de funciones andan alrededor de los $16,000, que por ahí tienen después algún complemento. Bueno, fenómeno. Pero no es la única. Hay 2 o 3 senadores más que han aceptado determinados puestos en empresas públicas. Puestos que, por supuesto, son puestos directivos que tienen remuneraciones elevadísimas. Concretamente, funcionó la Banelco, muchachos. Tuvo que desempatar la señora que tiene como ídolo máximo de su vida a Videla, que es la vicepresidenta Villarruel. Tuvo que desempatar la votación. Pero la tuvo que desempatar. Aunque ya habían comprado senadores, imagínense si no se hubieran vendido los senadores. Dicho sea de paso, vaya mi especial homenaje a los radicales de bien, a los radicales íntegros, a los radicales que aún conservan la dignidad y se acuerdan de que en algún momento integraron la Internacional Socialista, a los radicales que siguieron a Raúl Alfonsín con sus aciertos y con sus tropiezos, algunos errores no forzados, pero un tipo que dentro de la política vernácula tuvo un umbral de dignidad muy elevado. Vayan mis respetos para esos radicales. Porque los que ayer andaban cacareando que hay que darle gobernabilidad y darle poderes a un tipo que está totalmente desequilibrado, a un tipo que tiene la mente muy dañada, a un tipo que dice que viaja en el tiempo, que se encontró hace 2000 años con el perro, a un tipo que va, utilizando los recursos dinerarios del Estado, hace viajes por interés particular, de una forma caprichosa, para reunirse con empresarios que nunca le van a regalar nada, van a venir a abusar de la Argentina, o para reunirse con líderes políticos que apenas se balomean, como es el caso de Donald Trump. Y dicho sea de paso, mientras tanto, ponerse en contra a Joe Biden y a todos los demócratas. Pero bueno, eso es lo que tenemos como presidente y a ese tipo le acaban de dar más poder. ¿Es esto malo? Y sí, es horrible, es espantoso, es un asco. Pero veámoslo de esta forma. No tiene más excusas. Venía chocando contra el cordón, venía chocando contra los autos estacionados y ahora se la va a pegar de frente contra una pared cuando se dé cuenta que no sabe gobernar, que es un fiasco, que es un burro, que él no gobierna, que en realidad cumple con algunas cosas de las que le piden los empresarios dentro de las cagadas que hace, como analicé en mi última botella en el mar. Pero no tiene más excusas. ¿Querías la ley bases, hijo de mil? Ahí la tenés, la ley bases. Ahora trata de gobernar de una forma más o menos digna. No lo va a hacer. ¿Y saben qué? Lo que se vio ayer como movilización, con la tristeza de la brutal represión, fue un botoncito de muestra que en realidad no muestra nada. No va a ser el primer tipo que alcanza su 2001 sin haberse dado cuenta y convencido de que está haciendo las cosas bien. Pero no vengan con que hay una conspiración. No vengan, como dice la señora Patricia Bullrich, a decir que esto es un golpe de Estado moderno. En todo caso, todo lo contrario, esto es una dictadura moderna. Es una nueva forma de dictadura, de gobierno autoritario, que solo puede hacer las cosas por la fuerza y comprando voluntades. Entonces, ya que hice referencia al 2001, queridos amigos, pensemos en lo siguiente. ¿Recuerdan la frase que se vayan todos? No se fue nadie. Y el hecho de que no se haya ido nadie es lo que hace que hoy estemos sufriendo el que se haya votado la ley bases, que Villarruel haya desempatado, porque a pesar de que las voluntades que habían comprado no llegaban a tener el número de la mayoría absoluta. Y la fotografía es, ya no está más dividido mitad y mitad la Argentina. La mitad que favoreció a ellos es la mitad de los legisladores que estaban votando, no es la mitad de la ciudadanía. Todo el mundo está entendiendo que esto es una cosa atroz. Pero para el final, quiero dejarles una reflexión. Una cosa que me saca totalmente del eje de la política y me lleva al terreno del alma, al terreno de la cosa humana. Ayer a la noche me juntaba yo con, como hago cada dos semanas como mínimo, con un grupo de hombres con el que nos juntamos a pensar, a hablar y pensar con respeto, escuchando las ideas de los otros, una cosa bastante infrecuente. Hablamos de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Pensamos que la ciencia, la justicia y el trabajo son el camino y son las herramientas. Y anoche, uno de esos hombres que me acompaña en esta iniciativa leyó una carta de Albert Einstein a su hija, una carta que fue publicada en forma póstuma, que habla del amor como energía. La visión que tenía Albert Einstein era que el amor era la energía absoluta, que el amor era Dios o que Dios es amor, que era la única energía que el hombre no puede controlar. Una carta muy bonita, probablemente si la buscan en internet la van a encontrar. Pero en definitiva decía que el amor es la fuerza más fabulosa desde la creación, que es lo que ha movido todo. Fascinados estábamos con esta carta, pero claro, Einstein, con todo lo genial que era, se equivocó. Porque la fuerza que está imperando en el mundo en este momento es el odio. El odio logró imponerse. El odio, impulsado por la mezquindad y la codicia, ha logrado imponerse. Entonces, lo que no tenemos que hacer es caer en la trampa del odio. Lo que tenemos que hacer es responder con amor. Y con amor no significa mansamente. Significa ponerle amor a todas y cada una de las iniciativas que decidamos emprender para volver a tener un rumbo, al menos medianamente lógico,

como más todavía.